Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Poesía, música, fotografía, pintura, invitados y mucho más. Desde nuestra sala locutorio Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Escúchanos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día viernes 3 de julio del 2015, día entre calor y helado. Saludamos a mi amigo control Pedro Toledo al otro lado del vidrio. ¿Cómo está, Pedrito? Pulgar, dedo medio, no, pulgar arriba, se quiere decir que está bien, ¿verdad? Qué bien. Como es costumbre, queremos darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da todos los días viernes este noble espacio para hablar de literatura. Tengo a mi invitado del día de hoy aquí, a mi lado. Es una felicidad muy grande que esté con nosotros acompañándonos. Nuestro invitado es escritor, profe de castellano, educador popular, editor independiente. Cualquier medalla. Le quiero dar la más grande bienvenida a Francisco Miranda. ¿Cómo estáis, Pancho? Muy bien, Marcelo. Estamos acá contentos por la invitación. De nada, pues. Antes de todo eso que tú dijiste, soy trabajador, así que trabajador, para mí es importante poder acompañarte en este espacio para muy bien. De una radio. ¿Usted de le pone el hombro en la LOM? Yo le pongo el hombro en la LOM. ¿En la LOM? ¿Cómo se porta la jefa? Mejor no hablar de ciertas cosas. Oiga, Pancho, usted nació en el 62, para el Mundial. Exactamente. ¿Ya? ¿Y qué recordás de esa época, tu infancia, todo el rollo, tu juventud? Hablemos de la infancia primero, primera infancia. Chicos, yo soy del barrio Las Rejas. ¿Siempre? Sí, nació ahí malcriado en Las Rejas, con Alamea. Ya. Eso antes correspondía al límite que daba las comunas de Santiago y Maipú. Claro, ya. Bueno, ahí la infancia es casi rural, porque nosotros, nuestros juegos eran el camino que hay de Las Rejas hasta Maipú. Antes todo eso era chacra. Era chacra y campo. De hecho, la avenida de los Pajaritos se llamaba así porque era una gran alameda que llegaba desde Las Rejas hasta la plaza de Maipú prácticamente, y era un bosque, entonces estaba lleno de pájaros que cantaban. Y por ahí chacreábamos, nosotros andábamos hueveando. Cuando ¿Lagartija y todo el rollo? Lagartija, comiendo repollo, arrancando de los guasos que nos agarraban a escopetazos porque nos metíamos a sus chacras. A pata pelada, era como casi rural. Lindo. Oye, ¿cómo veía el progreso ahora? Apestoso. Hasta la Vía Francia, todo el rollo de la zona tuya. Sí, bueno, eso hay una transformación radical ahí que ocurre en los últimos, bueno, en todos estos 40, 50 años, desde esa zona rural a ser una prácticamente centro de Santiago. La Reja hoy día es prácticamente centro de Santiago. Claro. Sí, está cerquita. Entonces, por el metro. Claro, entonces es como, claro, haber estado en el campo y ahora estar en la ciudad, es como sin haberse movido, ¿no? Un poco estar, te quedas quieto y la ciudad te desborda. Una vida como provinciana. Sí, al principio sí. Y bueno, eso duró la infancia provinciana y rural, duró hasta los 11 años nomás, porque ahí vino el golpe de Estado y ahí cambió radicalmente la vida. ¿Tenía 11 años para el 73? Para el golpe, sí. ¿Chico? Un niño, ¿te acordáis? Perfectamente. Sí, la memoria. Sí. Oye, y... después tú te empezaste a... Ah, pero primero que todo, mira, empezamos la tradición del programa, es que el invitado se convierte en DJ, pues. Tú pediste esas cuatro canciones. Exactamente. Partimos con Charlie García. Sí. ¿Por qué pediste al Charlie? Buen tema. Sí, bueno, yo de alguna forma creo que gran cantidad de influencia en la escritura que yo tengo viene de la música. Viene de la, bueno, principalmente en este caso de Charlie García, que es la canción que escuchamos, no sé si hay que nombrarlo otro músico después. Da el comienzo al Sindicato, tu novela. Le da el epígrafe a una novela al Sindicato, cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada. Y tiene que ver con un poco que en la literatura, que cuando uno era joven, chico, leía, la música que yo escuchaba de rock, me interesaba esa capacidad que tenía, por lo menos, por ejemplo, Charlie García, de hacer arte con cosas cotidianas, con cosas, por ejemplo, decir que hoy es sábado la noche y un amigo está en cana. Claro. Eso es, uno no lo encuentra fácilmente en la literatura que uno lee, ¿no? Entonces, y a mí me conmovía mucho, ¿sabes? Entonces, como mi literatura tiene que ver un poco, también tiene mucha influencia por eso también, por esa... ¿Hay una conexión? Sí, sí. La marginalidad, la memoria. Sí, sí. Entonces, el desarraigo. Sí. Entonces, como que uno escucha rock, harto rock, y de alguna forma también eso te influye también en la escritura que uno hace. Muy bien. Oye, sigamos hablando de tu infancia. O no, la juventud, no sé. ¿Tú te metiste a la U? A la Alpea, sí. Sí, al pedagógico. Sí, bueno, eso yo ya fui. ¿Cómo se llama antes? Eso era parte del Instituto Pedagógico, era parte de la Universidad de Chile. Claro. En el año 80 la dictadura destruye la Universidad de Chile y destruye la Universidad Técnica del Estado y transforma la USACH y crea la USACH aquí en Santiago, y todas las sedes regionales que tenía la Chile y la Técnica las transforma en universidades regionales. Por ejemplo, la Universidad de Talca de ahora, en los años 70 era la Universidad de Chile y la Universidad Técnica, eran sedes de facultades regionales. Claro. Yo tenía que haber entrado el año 81, postulé a la Universidad de Chile, pero quedé en la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas. Por un problema de ubicación, llegué tarde y no me pude matricular, así que tuve que esperar al día siguiente. Cuando se llamaba Me perdí porque como uno era medio guaso y para el lado de Macul. Provinciano, como sí, era, y como al lado de Macul era como flipado y me equivoqué de micro. Y uy, pero si para allá siempre es peludo llegar, güey. Bueno, igual me cuesta de repente cuando invitan a los cabros a leer, güey. Y llegué en el 82, ¿ya? Y ahí ya se llamaba Academia Superior de Ciencias Pedagógicas. Y luego en el camino se llamó Universidad Metropolitana. Oiga, plena dictadura. Plena dictadura. ¿Ya? ¿Qué tal ahí? Bueno, ahí 82 fue... ¿Movilizaciones? Sí, de alguna forma es el comienzo, bueno, la continuación, porque la lucha nunca se detuvo, la resistencia nunca se detuvo, ¿no? Claro. Pero fue, yo me tocó participar afortunadamente en el proceso de la resistencia que empieza a emerger el año 83 para ponerle fin a la dictadura, tratar de ponerle fin a la dictadura, ¿no? No, no, cosa que no logramos hacer. Pero 83, 84, tiempo de protesta en el pedagógico, con un grandísimo dirigente, Eduardo Vergara. ¿A Rafael también? A Rafael también lo conocí, pero Rafael no era el pedagógico, sí, Rafael era de la Villa Francia. Y Eduardo era estudiante pedagógico del año 82, después lo echaron. Y ¿ustedes fueron amigos? Amigos, sí, amigos. Claro. Hay también un testimonio ahí que usted, un diálogo con él. ¿Trató de publicar o no? ¿O publicó, si no me equivoco? A ver. No, tengo otro trabajo que hice con una... Pablo Vergara. Con el Pablo, sí. El Profeta de la Revolución. Sí, es un trabajo que hice que está en... Yo tengo un blog que se llama Palabra Callejera y ahí se puede bajar ese... ¿De la dirección? Para la gente que lo está escuchando, ¿cómo es? ¿Se acuerda, no? palabracallejera.bligo. Bligo. No, o que pongan en Google Palabra Callejera, sí, y ahí Francisco Miranda. Y aparece, ahí aparecen dos, uno que es Bligo y el otro que Palabra Callejera, Blogspot. Blogspot. En el Blogspot está una entrevista que yo le hago al Pablo. Yo tuve acceso a las cartas que él le envió a la familia cuando vivió en el exilio. Ya. Y yo lo que hice fue extraer párrafos de la carta y lo que hice fue hacer una entrevista. Es una entrevista que nunca se hizo. Nunca fue, ocurrió la entrevista, pero yo, un poco para darle la continuidad al mensaje que él quería contar, a lo que él contaba, ¿ya? Le inventé una entrevista, entonces se llama Entrevista que nunca fue. Y cuando ya estaba muerto, obviamente, y a través de sus cartas él va respondiendo a las preguntas que yo le voy formulando, ¿no? Interesante, ¿eh? Sí, es una forma de rescatar su pensamiento, ¿no? Del Pablo, un muchacho impresionante, muy capaz, ya lo querríamos hoy día... Con su lucidez. Pablo así. Ah, sí, por supuesto. Pablo así. Que muere muy joven, a los 25 años. Cuéntanos la historia un poco, pues, para la gente que a lo mejor no conoce la historia de los hermanos Vergara Toledo. Bueno, Pablo Vergara es el hermano mayor de los hermanos Vergara Toledo. De la Villa Francia, emblemática. Sí, de la Villa Francia. El año 85 matan al Eduardo y al Rafael. ¿Dónde vivió en la Villa Francia? En la Villa Francia. Yo vivía cerca, vivía La Reja. Ya, La Reja y él... El Pablo vivía en 5 de abril, frente a la Villa Francia, en la Villa Cardán, que es una cooperativa de ahí que se formó. Y cuando matan a Eduardo y Rafael, Pablo se tiene que ir al exilio el año 85 y él vuelve clandestinamente el año 88 y muere en una explosión en Temuco el año 88, en noviembre, después de ya cuando se había producido el plebiscito y todo. Hay serias dudas de cómo murió él. Yo tengo la impresión de que lo mataron. No tengo ninguna prueba, pero en esos tiempos se daba mucho. De hecho, ahora ha sido un caso de Loreto Castillo, que una mujer que murió dinamitada, que era una forma que tenía la CNI de matar gente, que te detenían, te ponían frente a una torre de alta tensión y te hacían explotar con ella. Entonces aparecías como que tú estabas tratando de poner un explosivo y... No tengo prueba yo de eso, pero tengo la impresión de que... La intuición, pues, bueno. Sí, que tú fuiste amigo de él, cachaba y el mote, por lo que te hablaba y te contaba. Así que, no, eso y... eso es entonces la juventud, digamos, de lo mía fue dictadura, pelear contra la dictadura hasta... Uy, y desde el 83, comienzo de los 80 cuando usted está estudiando, ahora, ¿cómo ves la Villa Francia? ¿Qué ha avanzado? Yo ahora no tengo mucha relación con la Villa Francia, sí, estoy un poco distante, creo que se hacen cosas y hay esfuerzos por levantar la organización social. Es más visible, sí, el tema de la lucha más directa, que es un elemento que está instalado en este país desde hace tiempo. Entonces, pero del quehacer propio de las organizaciones de Villa Francia no tengo mucho antecedente ahora, no estoy medio distante. Yo una vez fui a una feria anarquista, aeropuerto. Aeropuerto con, sí, la, con cinco horas, sí. ¿La siguen haciendo? Se hace habitualmente, se hace esa feria, bueno, una feria de... Sí, sí, lindo, sí, el espacio, me decía, porque es como una, sí, parcela. Es una sede que está junto a una cancha. Sí, sí. Bueno, ese es el barrio mío, que, ah, se, ahí mismo, que se toca esquina con la Villa Francia un poco. Ya, la esquina opuesta es la Villa Francia y la esquina de acá es la... ¿Ese es 5 de abril? 5 de abril con el aeropuerto. Claro. Sí, sí, sabes, está bien. Me acuerdo que fui. Buena. Oiga, hablemos de su obra, de su trabajo. Bueno, sí, sí. ¿Le parece o no, no quiere? No, dale, no. Mira, vamos por orden, dijo, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Exactamente. Primer lugar, ahí fue como la semillita, ¿sabes? El primer lugar del Premio Concurso Nacional de Cuentos para Escritores Jóvenes, Manuel Rojas. Exacto, sí. Eso también después fue una antología. Sí, es una antología con eso, con los cuentos con que Mosquito participaron Editore, en el concurso. Mosquito, sí, Editores y la Fundación Natanael Bescu, de Suecia. Sí. ¿Qué recuerda eso? Eso fue el 91. 91. Bueno, eso es como bien interesante para mí, por lo menos, porque yo comienzo a escribir básicamente poesía. Yo escribía poesía política y la leía en las peñas, en los actos que participaba en la Vía Francia y a través de mi organización. Hacíamos peña, qué sé yo. O sea, era ya el Pancho el Poeta. El Pancho Poeta de la Villa, qué sé yo. Y entonces, ya, acto que había, me invitaban a leer y yo, bueno, leía mi poesía, que era muy contingente, tenía que ver con lo que estábamos viviendo en ese tiempo y había una buena receptividad. Entonces, para mí fue bacán. Y mi primer intento por entrar a incursionar en la narrativa, ¿ya?, fue este concurso de cuentos que... Ah, eso te instó. Que yo, claro, fue... ¿Te torió? Sí, y yo tenía este cuento escrito y lo mandé. Y fue bacán haberlo ganado el concurso porque me dio como un empuje para pegarme el salto hacia la narrativa, que es lo que finalmente me absorbió en mi trabajo. ¿Te costó mucho pasar de un lado a otro? No, porque precisamente porque mi poesía era como crónica. Era crónica, sí, era concreta, claro. Era muy narrativa, era muy prosaica. Testimonio. Tenía mucho que ver con lo que te contaba de la literatura, la música de Charly García, ajá, que no son canciones como líricas, ¿cachai? Son, claro, son como contar historias. Las canciones de Charly, las canciones de rock argentino, por ejemplo, cuentan historias. En textos breves, cuentan una historia de alguien. Ajá. Y yo tenía esa idea también de contar historias. Entonces, en el fondo fue como desarrollar más estas historias que yo tenía de alguna forma escritas en los versos. Muy bien, entonces recordamos el concurso con cariño. Por supuesto. Además, más encima el medio nombre, pues, Manuel Rojas. Sí, pues además el jurado era... Es que ¿quién estaba? Está Ramón Díaz Eterovich, está Muñoz Valenzuela, ¿ya?, estaba el Perro Olivares. Mira qué tal. Y un par de personas más que eran de la editorial. ¿Te quedé la o raja, sea, sí, sí, pues no. Además fue... ¿Cuánto fue, estuviste celebrando? Yo toda la vida lo celebro porque el único premio que tengo en mi vida, entonces, digamos, premio literario, ¿no? Sí, pues claro. Y en ese concurso también participó Juan Ignacio Colil. ¿Tú no estuviste premios de marketing? No, un premio así como un logro de haber participado en un concurso y haber obtenido claro, el premio ese, eso, el único que está en mi historia. ¿Y no tenías antología? La tengo. ¡Oh, no la trajiste! No. Va que no te la robes, la cuidás como hueso santo. Ahí Colil una vez me facilitó una fotocopia. ¿Ya? Y porque también participó en ese concurso. Y hay varias personas que... Simonetti también participó en ese concurso. Mira, weón. Y hay varios nombres ahí que fue interesante ese concurso de... Claro, que los veía ahora y todo. ¿Qué mira, weón? Sí. Lilian Elfick también estaba en ese... O sea, hay un bonito racimo de la época, digamos, joven. Y bacán, después una vez me encontré con Cristian Cotet y él me hizo entrega de unos ejemplares que le quedaban. Cristian Cotet, director de Mosquito Editores. Sí, sí, sí, sí. Oiga, Panchito, vamos a la música. Bueno. Preséntelo usted, mire, la número 2. Pongas ahí los Ray-Ban. Ah, sí. Bueno, Silvio Rodríguez también es una inspiración literaria para mí, porque también él cuenta historias en sus canciones. Usa otro género musical, que es la trova, pero para mí... no tengo, a mí me gusta la música de calidad. Y Panchito, creo, y más encima esta canción es del disco Causa y Azar, que es un disco doble, que es muy bueno. Sí, muy bueno, y esta canción, que es muy importante para mí, porque, o sea, la rescato porque la canción con el Apo es una discusión que él hace ideológica con respecto a las formas de lucha, ¿no? Y a la posición social y a la clase social que se tiene cuando se lucha, ¿no? Que hay mucha gente que critica, que cuestiona las luchas sociales desde una posición muy cómoda, ¿no? De la vida segura. Y es una canción que a mí me parece que... A mí me gusta por lo menos. Entonces, DJ Pancho, ¿con qué nos vamos? Sí, Silvio Rodríguez, canción con el Apos.

Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Este poema se llama What Chucha Happened. Tenemos una deuda no aclarada con los generadores del abuso, con los provocadores del encierro, con los enterradores de la risa. Queremos que nos den una respuesta por tantos años de pornografía, por tantas filmaciones en Technicolor, por tantos negociados off the record. Queremos que nos den una respuesta para que nos vayamos preparando. ¿O acaso se pensaron que Miss Mundo sería suficiente como engaño? ¿Qué pasa? ¿A qué temen que no hablan? ¿Qué pasa? ¿Por qué callan lo ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Acaso les altera los proyectos? Tenemos una deuda no aclarada con las Fuerzas Armadas y de orden, con los civiles no identificados, con los organismos de seguridad. Queremos que nos den una respuesta por tanta sangre hermana derramada, por tanto compañero desaparecido, por tanta juventud encarcelada. Queremos conservar las cuentas claras, o sea, no fallarle a los amigos. ¿Van a pasar en limpio los delitos o aplicarán borrón y cuenta nueva? Bien, Panchito. Oye, ¿es su primer libro? Este es el primer libro, un libro que se llama Subversos de Estrecho, publicado el año 93. Con LOM Ediciones. Con LOM Ediciones, y que tiene la particularidad que es como un cassette, porque comienza por los dos lados. Por un lado comienzan los cuentos, hasta Estrechos, la mitad. Y por el otro. Y por el otro lado son subversos, que son poemas y que terminan en la mitad. ¿Ese es su primer trabajito? Esta es la recomendación. ¿Cómo le suenan los poemas ahí, lo que leí ahora? Bien, me encanta. Me gusta la poesía que yo escribí, no tiene mucho. Tiene que ver porque tiene que ver con la época en que la viví. Además, hay una historia también con los poemas que yo hay muchos poemas que me lo, hay un par de poemas que me los sé de memoria porque con unos amigos que tocaban música en las peñas, era un grupo folclórico, cantaban como el Inti Illimani y qué sé yo, y un día estábamos en una fiesta y yo le digo al músico, al director musical, digo, oye, ¿tú te das cuenta de la música que nosotros escuchamos en la fiesta? Puro rock. Digo, ¿y qué mierda tocan folclore en las peñas? ¿Por qué no hacen rock? Entonces me dice, ¿qué vamos a cantar? Puta, yo escribo, le digo, y ahí tengo mis poemas, ¿por qué no haces canciones tú, po? Y él empezamos a jugar en esa dinámica y terminamos una banda de rock y grabaron varios poemas. Y ahí te lo aprendiste de memoria. Algunos. En realidad me acuerdo como de la canción, más que del poema me acuerdo como de la canción. Claro, la tenés que cantarla, ¿verdad? Sí. Oye, y al otro lado, pues, el desecho. Cuentos. Que es un cuento. Sí. Póngale uno, porfa. Aquí voy a leer uno donde que está dedicado al Eduardo Vergara, precisamente, que estábamos hablando de él, que se llama 83 en el PEDA. Ya, pues. Cuando lo escuché por primera vez, era como enterarme de a dónde había caído. Era mi segundo año en el PEDA. Estudiaba historia. Éramos compañeros de curso con el pelado. Ese día el casino estaba tranquilo, nervioso. La calma previa a la tempestad. Nadie se imaginaba siquiera la mansa escoba que iba a quedar. Ya el año pasado, los gurkas de azul le habían sacado la cresta a los estudiantes insurrectos. Estábamos todos tensos. Algo iba a pasar. La cola para retirar el alimento estaba estancada y era bastante larga. Las mesas estaban ocupadas. Algo iba a pasar, se presentía. Los guardias de azul se comenzaban a pasear inquietos por los alrededores del casino y miraban hacia adentro por las grandes ventanales. Adentro, los sapos hacían los giros sin mucha dificultad. Todos los conocíamos, pero ellos eran así. Sapos, y se hacían los giles. No les costaba mucho. Ya me habían hablado de los cuchareos. Solo se escucha el primer golpe y después se desata el gran escándalo. Nadie sabe cómo explicar eso. Era puro magnetismo o rabia comprimida. No recuerdo muy bien cómo fue. Lo cierto es que tres hechos se sucedieron uno tras otro casi al mismo tiempo. Dos comadres cerraron la mampara de las entradas. Dos compadres se pararon a pegar un diario mural y el pelado se subió a una mesilla a decir un discurso. Al principio, factor sorpresa de por medio, todo iba tranquilo. Los sapos no sabían a quién agarrar primero. El pelado decía que la libertad de cátedra, que la excelencia académica, que la falta de becas, que la dictadura militar, que la represión, que la miseria, que ya estaba bueno de tanto aguantar y que ya era el momento de decir basta. Así de sencillito, de la denuncia a de lo reivindicativo y lo político de un tirón. Los sapos se tiraron a pescar a los compadres del diario mural. Los guardias de azul trataban de abrir la puerta para entrar. y el pelado seguía hablándonos con calma y seguridad, con esa valentía de los que dicen las cosas por su nombre en tiempos de dictadura. No hubo aplausos, quedó la escoba. El cuchareo se hizo poco, las bandejas salieron disparadas, la rechifla contra los sapos ensordecía. De pronto nos vimos tirando mesas y sillas a las entradas para evitar que pasaran los gurkas, mientras otro grupo rescataba a los compadres del diario Mural. El pelado decía que en las poblaciones la gente se moría de hambre, que la gallada para decidirse necesita que los jóvenes se pongan con la batalla y el combo, para dar el ejemplo y señalar el camino. Después rompimos los ventanales y salimos a los patios a gritar. Los guardias y los sapos se agruparon en las oficinas de seguridad, debajo del departamento francés. El pelado dijo que debíamos prepararnos porque iban a salir con Tuti a reprimir y comenzamos a sacar los listones de los escaños y nos agrupamos en los patios centrales del PEDA. Quedó la escoba otra vez, cualquier cantidad de compañeros heridos, los guardias volvían a reagruparse hasta que salieron los profes, algunos, y se interpusieron. A estas alturas organizamos una marcha por el interior del PEDA, exigiendo la expulsión de los aparatos de vigilancia, seguridad y represión. Llegamos donde el rector delegado y le exigimos la renuncia. Llamábamos a los profes, a los funcionarios a plegarse al descontento. Se nos hizo chico el PEDA. Tuvimos que salir a la calle derribando las rejas. Las cruzamos en Avenida Grecia y esperamos a los pagos con sus carros lanzaaguas, sus bombas lacrimógenas y sus balas de matar. Rayamos todas las paredes blancas a nuestro paso y el pelado decía que formáramos brigadas de autodefensa. Mientras peleábamos con los pacos afuera y con los guardias adentro, un grupo se tomó la rectoría, entró a las oficinas del rector y en un papel de cuaderno lo obligaron a firmar su renuncia indeclinable. Establecimos un autogobierno a falta de otra autoridad legítima. El servicio médico fue ocupado para dar atención a los heridos que iban resultando de la refriega. En cierto momento, los guardias de adentro pretenden cerrar las rejas para dejarnos afuera a merced de los pacos que habían sido reforzados. Una breve discusión terminó con uno de ellos terminó con un puñete del pelado al jefe de los guardias. Saltó lejos la gorra. El pelado lo acusa de ser torturador de la CNI. El guardia se quedó callado y luego dijo que no, pero parece que sí. Entre repliegues y ofensivas, eran muchas las bajas y pocas los logros. Así que avisamos a los reporteros y corresponsales extranjeros que íbamos a dar una conferencia de prensa para denunciar los atropellos y las injusticias del plantel y del país. Mientras se daba la conferencia de prensa, supimos que por otro lado del PEDA había ingresado un piquete de pacos y se llevaron detenidos como a 12 estudiantes y a otros tantos los molieron a palos. El gas lacrimógeno hacía insoportable el ambiente. A los más afectados les daban una inhalera amoníaco y quedaban como tuna para seguir peleando. La cosa es que en una asamblea resolvimos ir a pelear otra vez a Grecia. Nos apertrechamos de piedras, avanzamos hasta llegar a la calle, levantamos de nuevo las barricadas, encendimos fuego, peñasqueamos a los pacos, pateamos las lacrimógenas, cerramos las rejas que quedaban con candados y nos tomamos el PEDA. Decidimos pasar la noche en rectoría. Apenas amaneció sentimos el megáfono. Depongan su actitud, están todos detenidos. Rayamos de picado todas las paredes, dejando testimonio de tanto descontento. Los 30 buses verdes quedaron llenos de estudiantes detenidos. Nadie dijo nada. Desalojaron todo el recinto, no quedó nadie adentro. Nosotros pasamos como 5 días presos, hasta que fuimos saliendo de a pocos. El lunes llegué a clase haciéndome el leso, pero ya se sabían los resultados del sumario interno. Estaban expulsados de por vida todos los dirigentes, el pelado entre ellos. Todo aquel que tuviera alguna beca debía despedirse de tal beneficio. Las sanciones menores eran matrículas condicionales para el próximo año. Yo y otros más fuimos suspendidos por 5 años. Nadie dijo nada. Ya no volví nunca más. Así pasó más o menos el 83 en el PEDA. Fue como tocar el techo de un salto y luego caer al suelo. ¡Déjale! ¡Bien, Panchito! Oye, weón, súper lindo. Es testimonio el que hablábamos. ¿Sí? El testimonio, claro. Uno se imagina claritamente ahí la aroma, todo el rollo. ¿Era sí, bien un... solo, nada, Pancho? Bueno. Bueno, la época exigía ciertas responsabilidades con uno mismo, ¿no? Claro que sí. Porque era... Oye, Panchito, está... tiene dibujos dentro. Sí. ¿Quiénes son? Este es un trabajo que... como, se supone que este libro primero iba a ser con un amigo, ¿ya? Por eso que lo pensamos mitad y mitad, uh-huh. Pero finalmente mi amigo no, arrugó, no, no se atrevió a tirar sus trabajos, así que yo tiré unos cuentos que tenía yo escrito, entre ellos el que había ganado el concurso del 91, y a mí siempre me ha gustado y como... no sé si es como cobardía de no andar solo o invitar a la gente. Entonces, los dibujos de la portada son de una amiga que en ese tiempo era compañera de trabajo mío, se llama Doris Pérez. Los dibujos de los cuentos son de un amigo que exiliado en Alemania, que andaba en Chile en esos años. Que, ¿he grabado? Son dibujos hechos a lápiz. Basta. Mira, muy precioso. Parecen grabados. Sí, parece grabado. Sí, él vivía en Alemania y era un punqueta que vivía en casa de Ocupa en Berlín. Y... Los dibujos de los poemas son de un amigo que vivía frente a la Villa Francia también, que eran, son un tipo de dibujo como especial. Y un poco para acompañarme y no sentirme solo, que en este tiempo uno no era muy habitual publicar, y traté como de ir con más gente en este. ¿Y usted me dice que no lo tiene? Este ejemplar ya no lo tengo, ya Está para acá, lo voy a guardar para acá. Pues. Sí, este me lo regaló usted, pues. Sí, sí, sí. Bien, me parece 2011. Un buen regalo. Sí, clásico. Lo tengo, voy a bajarlo por acá. Oiga, después nos vamos con Perros Agónicos. Perros Agónicos. Ediciones 97. Sí, ahí pasó lo siguiente. Que Cuente. Yo había publicado ese libro en 93 con LOM Ediciones. Una cualidad de ese libro, es uno de los 10 primeros libros que publicó LOM Ediciones. Muy bien. Ellos partieron en 90 y yo esto lo publiqué en 93 y está entre los 10 primeros títulos. Entonces, había una especie de... Me plantean de LOM después de un tiempo, me dicen que el libro no lo movieron tanto ellos, que había sido como una especie de autoedición, y me pregunta si lo quiero reeditar. Entonces yo le digo que yo tengo más cuentos y que preferiría publicar un libro de cuentos. Y ahí publicamos Perro Agónico el año 97 con puros cuentos nuevos. ¿Y ahora está reeditado? ¿Te lo hizo Camilo Prosky? Y ahora lo Capital. Y con Das Capital este año, el año pasado, fue una reedición muy bonita. Sí, está buena, ¿eh? Y es bastante anchita. Sí, ¿cuántas hojas tiene? 300 y tanto. No. 244, pero está bien. Sí. O sea, saqué unos textos saqué unos textos de del primer libro, saqué como un par de cuentos y a este le agregué como 4 o 5 textos. Está todo cachete la edición, pues. Y está bonito, que es impecable. Sí, bien hecho. Está bien hecho. Oye, siguiendo con el primer libro, no es que me quede pegado. ¿Te acordáis que en nuestras tertulias, cuando nos juntamos por ahí a tomar copetitos, hablábamos de que usted fue uno de los que se le ocurrió? Así, poner los nombres, que la León aún lo hace. Aún lo hace. ¿Ya? Él quedó como... Fue en este libro, yo me acordaba que cuando chicos los libros Esquimantú traían en una página final el... Todos los que trabajaban. Todos los que trabajaban en Esquimantú, los que habían trabajado en esa edición. Y yo había perdido eso de vista. Entonces, cuando yo publiqué mi primer libro, como yo era hijo de trabajador gráfico, para mí eso era importante, y le dije, oye, quiero que pongamos el nombre de toda la gente que trabaja en este en la producción de este libro. Y ahí por eso sale el diagramador. Y lo perpetúa la LOM, aún se hace. Y aún se hace, y ahora hasta toda la gente que trabaja en LOM aparece en... Y los que han los que han muerto también salen. Sí, muy lindo. Sí. Encuentro un detalle precioso. Sí. Oye, Panchito, ¿y tu papá era...? Mi papá era obrero gráfico. Mira, ya, ¿y dónde? Bueno, él trabajó en Zig Zag. Ya. Después trabajó en una revista que se llama Aquí Está, una revista como sensacionalista. Y él, bueno, con él, me conocí los oficios, ¿no? Él fue como linotipista. Sí, hay linotipista, precioso trabajo. ¿Aún hay viejitos que hacen ese trabajo? Él fue montajista, fotomecánico, hizo todas las pegas de gráfico, digamos. Y con él un poco uno tenía la cercanía con el texto escrito, que siempre llegaba con revistas, con diarios, con fotos. Y fue una... Eso. Muy bien, Panchito. ¿Cómo se llama? ¿Mi papá? ¿O se llama? Mi papá se llama Luis Hernán Miranda. Y él, bueno, falleció en 2015, o sea, el 2005, perdón, hace 10 años. No, pero bien, un viejo bonito. No, pues, se nota que es el chocho. Sí, además. Panchito, ¿en qué bola te había en Perro Agónico? ¿De qué más o menos te habláis ahí en ese cuento? Es un libro de cuentos, y ahí hay como... ¿Hay una conexión, una coherencia entre todo o distintos temas a la vez? Yo creo que hay como dos o tres temas. Uno que, primero, el énfasis siempre está dado en los cuentos como de urbano, de jóvenes, de población, de villas, ¿no es cierto? Ah, espera un poquito. Y en este que te sacó la LOM, por ejemplo, los títulos. Vamos a leer los títulos. ¿Te parece? Sí. La guerrilla del basural. Ese es un cuento futurista. ¿Ya? Futurismo negro, que yo me acuerdo de haber visto una película llamada El Mundo Feliz, de Huxley. Ah, el Soma. Sí, donde hay una escena que a mí me llamó la atención, que en algún momento unos chicos salen al exterior de este mundo perfecto, y hay se encuentran con unos externos, o gente externa, que arrancan y secuestran a una chica que queda embarazada. Ajá. Y me gustó esa idea de qué pasaba con el mundo afuera en el futuro perfecto este de la ciencia ficción. Entonces yo escribí un cuento, es La Guerrilla del Basural, que es gente que queda aquí en el Valle Central de Santiago, de Chile, porque se supone que los poderosos logran construir su ciudad perfecta en la alta cordillera. Muy entonces bien. Ellos recorren el valle recolectando basura que tiran desde la cordillera para vivir en un trueque que se realizaba en Chuquicamata. Mira, urgentes y rabiosos, a quemarropa, la manga corta, la manga larga, eterna fuga, intensamente buscados, retorno alterado, bronca familiar. ¿Cómo consiguen este libro, nuestro amigo? Este libro ya lo pueden conseguir con Das Capital. Das Capital, Camilo Broski. Sí, bueno, Camilo ellos tienen página en Facebook, página Das Capital, Facebook, El Capital. Y normalmente están participando en ferias de libros de editorial independiente y ahí lo pueden conseguir. ¿Lo busca cómo? Francisco Miranda, Perros Agónicos. Perros Agónicos y otros textos. Perros Agónicos de Francisco Miranda. Sí. Muy bien. Oiga, Panchito, después nos vamos el 2001, con La Calabaza del Diablo publica El Sindicato, que ahí lo tiene también aquí, claro. Este fue también un bonito proyecto que... Con el Marcelo Montesino. Marcelo Montesino, Jaime Pino, Rodrigo Hidalgo, yo... Ahí cuando estaba la... La revista La Calabaza del Diablo. La Calabaza del Diablo. Claro. Tengo entendido que tú ibas a la librería, ¿dónde? Ahí ellos tenían una librería también. Era un proyecto muy diverso, digamos. Tenían la editorial, la imprenta, la revista, la librería. Y fue un núcleo, una experiencia muy importante porque permitió agrupar a muchos creadores, artistas de diversos tipos y no, y la revista era re buena. Muy buena. Podría volver a... Sí, que... Ya, chiquillos, póngase las pilas. Había un intento de... Veníamos de la generación de la década del 90 que fue muy apestosamente fome. Y habían intentos de que había gente que éramos disconforme, que teníamos una visión crítica, una mirada más creativa también y más de empujar algo. Y esa revista recogía esas energías que habían en el ambiente. Muy bien. Oiga, Panchito, ¿vámonos a la música? Bueno. Escuchamos música, estamos medio serios. Vamos a las nubes, póngale bueno. Bueno, ahora el padre de la música china, Víctor Jara, Manifiesto. Por cantar, ni por tener buen amor, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios, alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Son caspujas ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, no, normalmente no se hace, pero me da lo mismo que no se haga normalmente. Voy a leer el último capítulo de una novela que se llama El Sindicato. Justamente, El Sindicato. Sí, que fue publicado por Calabaza el Diablo el año 2001. Ajá. Bueno, leo. Aunque sé que cada cierto tiempo uno se desgrana del racimo que lo vio nacer, cada día que pasa creo menos en la reconciliación con uno mismo. Tengo la firme idea de que nacimos, de que necesitamos que nos arrastren nuevas fuerzas hacia antiguos destinos. No me convence ni me vence la creencia de quedarme quieto. De tanto viajar por dentro mío he descubierto o inventado la debilidad de toda esperanza. Salir a buscar de nuevo los desafíos es un trámite duro y frío. No me brota ya esa pasión de antes. Tal vez por eso no me gusta el cine de final feliz. Eso del héroe individual yanqui no me lo trago, aunque el ego a veces no me deja respirar tranquilo. Pero tampoco me engrupe eso de la unidad universal. De algún modo siento agonizar al cándido. Tal vez si me hubiera ido con la crespa para el sur, podría haberme ilusionado con liberar mi rabia y mi ternura, pero no. Sé que en el fondo habría terminado pudriendo el paraíso que se está inventando ella. Ahora siento que soy lo que siempre quise, un animal humano, pero rodeado de ciudadanos y creyentes. Sobre todo me agobian las mentiras. Tal vez por eso busqué tanto al patán. Esperaba que él me diera sus respuestas cristalinas, como antes. Pero como siempre, este hueón fue tan radical para mandarse toda la mierda. He buscado en mí con terapias y sacrificios, pero siempre vuelvo al mismo punto de partida. Soy la contradicción, el centro del huracán, a veces arriba y a veces abajo, la punta de una lanza que se abre camino a través del aire hacia el futuro, oscuro y desconocido, empujado por la inercia más que por la ilusión, a la intemperie, hasta que aguanten las fuerzas. Tal vez ese será el único testamento que pueda dejar, la noche, la calle, la conciencia de humanidad. El bus de la crespa hace ya media hora que partió. La manga se volvió a desperdigar como bomba de racimo. El patán sigue desaparecido. Ahora, de nuevo, como siempre, la pega de uno sigue siendo la misma. ¿Cuál? Por la cresta. Atinar, apechugar sin vacunar. Sueño con serpientes, el horóscopo chino, las ciencias exactas, el fútbol, la creación de la vida allí donde no la hay. Reciclando, tal vez en la mitología de la ciudad, antropología urbana, en las leyendas del hombre común, llenos de sueños que se van enredando en la rutina del salario o embruteciendo en la ficción de la tecnología, en el instante previo a la creación, tal vez en esta fotocopia pirata de historias anónimas que recojo para darme sentido, uno precario y mínimo, mientras sube la marea de Venus. Chao Crespa, chao Patán. De ahí nos vemos. Preciosa. El Sindicato, del año... 2001. 2001. La calabaza del diablo, Marcelo Montesino. Sí. Oye, te quiero contar algo. Este programa se repite. Ah, buena. El domingo a las 14:30 tú te metes a www.lavozdelostrabajadores.cl y te voy a escuchar de nuevo. Bacán. Con un vinito ahí. Sí. Mínimo. El domingo en la mañana. ¡Claro! ¿De qué estamos hablando? Pancho. Cuéntame. Mira, estábamos escuchando a don Víctor Jara. Sí. Y tú partí en Los Perros Agónicos y otros textos que te publicó el Camilo, Das Capital, con una paráfrasis. Sí, sí. Dice, yo no cuento por cantar ni por tener buena letra, cuento porque la escritura tiene sentido y razón. Sí, es una paráfrasis de ese verso del manifiesto de Víctor Jara. Como decía yo, los libros míos siempre, casi todos parten con un epígrafe de algún músico, ¿no? ¿Tenemos a Silvio? El de Silvio, que parte en su verso, desecho del epígrafe. Dice, agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Exacto. Y también hay otro por ahí. Y aquí en el sindicato está el de Charlie García. El de Charlie García que escuchamos al comienzo. Sí. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imagínense al Pancho Miranda. No, yo no me siento dinosaurio para nada. Eres un Barney. Son otros los dinosaurios. Ya, Manchito, mira, sigamos con tu trabajo. Dale. El 2009 con el Marcelo Montesino, La Calabaza del Diablo, Bailar con la Fea. Qué buen título. Sí, ese fue un título misógino, como dijo la Patricia. Cuéntanos un poquito. Bueno, es un libro de cuentos. ¿Ya? No tengo ejemplares de ese libro, pero son varios cuentos también, un poco ambientados también como personajes jóvenes urbanos con esta lucha, ¿no?, que hay de tratar de buscar una existencia más o menos interesante en un país de mierda. Claro que sí. Y después nos vamos a 2012 con Salvatierra de Ajiaco. Sí, Ajiaco. Ajiaco Ediciones. Sí. ¿Quién es Salvatierra, Panchito? Salvatierra es una novela de ficción, obviamente. No hay un referente concreto. ¿Ya? Pero me permitía dar una mirada, porque un poco de cómo yo me viví la dictadura, cómo yo me viví la... Que es como en esta contradicción entre ser sistémico o antisistémico, hay formas diferentes de ser antisistémico, ¿no? Aquí recoge una contradicción que se da en los años 70 entre lo que era la juventud de la Unidad Popular, que Ajá. estaba muy comprometida con el proyecto de transformación, que venía hereditaria de una cultura obrera muy fuerte, y una juventud emergente de los años 60, que es la juventud contestataria, contracultural, que se revela incluso con el hecho de ser militante de partido y se dedica. Entonces, el personaje es un hermano y un hijo de... Son tres personajes inicialmente, parte que el papá era un dirigente sindical comunista, el hermano era un estudiante universitario del MIR y él era un hippie. Y a ellos los pilla el golpe de Estado, él se incorpora con su hermano y su papá, ayudan a sacar gente a la embajada. Ajá. Y la DIRA los detiene, al papá y al hermano, lo hace desaparecer. Y él queda solo, el hippie, sin ningún contacto político, nada, y él sobrevive a la dictadura hippiando, sino que se dedica a vagabundear por Santiago y va viendo las transformaciones que va subiendo la ciudad. Va yendo todo como al margen. Al margen, claro. Sí. Muy bien. Y eso es como una mirada como diferente de lo que fue el tiempo de la dictadura y la transición a la eternidad democracia de los... Este también es una edición nueva, así que la gente también lo puede encontrar en ese lo puede conseguir librería. Con Ajiaco, sí, Ajiaco también, la Feria del Libro Independiente. La Feria del Libro Independiente, sí. Oye, buena foto. Sí. Encapuchada de siempre. ¿Y tenía algo para leer de Salvador? ¿Algo de chiquitito? ¿Un pedacito? Un pedacito. Pedacito de... para que no alcance el tiempo. Algo así como... Para que más o menos la gente pinche. Hablemos de otra cosa mientras busco. Esa es como la última edición. Bueno, está lo de Camilo que ya hablamos. Sí. Que mira, te voy a leer lo que dice Jaime Pino. Desde su primer libro, que combina verso y prosa, publicado en 1993, hasta los libros de relatos y las novelas que vinieron luego, Miranda siempre ha sido fiel a una misma poética. Una poética del desarraigo y la insumisión. La poética de aquellos que optaron por ponerse al margen, de aquellos a los que se les fue la juventud resistiéndose a la integración en un país que terminó totalmente dominado por la obsecuencia, el pasotismo y la frivolidad. La reedición de Perros Agónicos, publicada originalmente en 1997, en medio de la ilusión exitista de esta década, confirma esta persistencia y ayuda a una lectura retrospectiva de un trabajo que ha cumplido libro a libro con su intención original, oponer la palabra al olvido y al conformismo. Le pega el Jaime, ¿eh? ¿Estuvo acá, Jaime? Buena. Sí, nos visitó. Saludos para Jaime Pinos. Ya, pues, compadre, vamos. Bueno, ahora el comienzo de la novela El Salvatierra. Dice: varias cuadras, muchas largas calles avanzo hacia la oscuridad de la noche. No siento frío en este invierno. Hacer el trayecto le calienta a uno el cuerpo entumido, desprovisto de energías y de ropas adecuadas, los pies y las manos. Las tripas, a estas alturas del ayuno, hoy de manera especial gritan con descaro. Nada he comido, casi ni recuerdo. Lento me acerco a los basureros públicos que se cruzan en mi caminar por estas aceras húmedas. Me detengo, miro entre papeles diversos, botellas, bolsas y envases de todo material. Escarbo entre los desechos, nada. Prosigo la marcha, nuevo intento, otro basurero. Medio pan está cubierto con servilletas manchadas de verde, amarillo y rojo. Lo miro y el hambre me ordena tomarlo. No pienso en nada, ni siquiera en una excusa. Hago el camino por la vereda iluminada de faroles y luna nueva. El sándwich, churrasco italiano, lo que queda de él está añejo, quizás desde la mañana o la noche anterior. Me alejo del basurero solo para no sentir el olor a podrido que exhala. Ni siquiera sacudo el pan, lo llevo a mi boca y masco. No trago, muerdo el pan, carne fría, tomate añejo, palta oscura, mayonesa, mostaza y salsa de ají. Masco una y otra vez. Demoro, disfrutando el tragar. Luego muerdo y trago, otra vez más devorando, arrancando con ansiedad los siguientes mascadas. Solo 4 mordidas dejó quien botó mi alimento a la basura. Jamás imaginó que un hombre en esta noche se alimentó de su desecho. 4 mascadas de pan y carne con agregado, después de varios días sin comer nada, en estas caminatas eternas de salvar el cuero de las pellejerías, en estas andanzas por la senda de los derrotados, en estas fugas de perseguido, son un alivio. Asqueroso, pero aplacan el hambre. Muy bien, Panchito. Oiga, antologías. Urgentes y rabiosos, del 91, Crímenes criollos, del 94, y Letras rojas, del 2009. Sí, ahí es un la primera antología desde el concurso, que se llama Manuel Rojas, ¿sí? Que lo publica ahí Mosquito Editores. Y las otras dos antologías son Ramón Díaz, es un escritor que desarrolla lo que es la novela negra. Ajá. Y policial. Ramón Díaz Heroico. Heredia, sí, son muy famosos, sí. También lo vieron en la televisión. Exactamente. Claro. Y él, bueno, y la literatura negra tiene como varias vertientes. Una que es la clásica del investigador privado. Ajá. Pero también existe la novela criminal, que está vista desde el punto de vista del pato malo, del delincuente. Es entonces, como el pato Giro. Claro, entonces. De Cristiano. Entonces yo tengo algunos cuentos donde participan delincuentes. De hecho, el concurso que yo gané se llama Urgente y Rabioso, que es un asalto que hacen tres amigos a un restaurante y después se encuentran con la policía, qué sé yo. Entonces lo incluye en esta antología de cuentos policiales, que son la antología de cuentos policiales chileno y La Letra Roja. Mira, Manuel Rojas, Carlos Droguet, Lucho Cornejo, Luis Ribano, Méndez Carrasco. ¿Qué te llaman esos autores? Bueno, yo ¿hay soy, conexión por ahí? Yo quiero mucho el trabajo, bueno, Manuel Rojas y Carlos Droguet principalmente. Al otro lo leí también. Barrio Bravo, el clásico. Sí, sí, lo he leído. Pero principalmente la influencia mía, Manuel Rojas y Carlos Droguet, evidentemente. No sé, evidentemente son más cabezones. Sí. Pata de perro. Carlos Droguet. Pata de perro, Eloy. Roja, yo hice mi tesis para mi seminario de título, para ser profesor, lo hice con la novela Eloy de Carlos Droguet. Y no, una maravilla, son grandes escritores que me han influido. Panchito, y para terminar, sí. La editorial Puño y Letra, ¿qué es eso? ¿Una editorial suya? Esa es una editorial mía, sí, que yo tenía en los años 80, con que editaba mis fotocopias, mis poesías. Ajá. Y luego la he usado para sacar estos trabajos que he hecho con... Tengo alguno, mira, Entrevista que nunca fue, que lo hablamos ya. Sí, ese es un trabajo que hice con las cartas de Pablo Vergara. Y lo reeditaste el 2004 y el 2010. Sí. Retrato a un lado, que es Eduardo y Rafael Vergara, testimonio de sus amigos. Ese es un trabajo que hice de entrevistar a gente que había conocido a Eduardo y a Rafael, y tratamos de hacer una especie de un retrato a un lado, de contar cómo eran ellos en eso. 29 de marzo, recopilación de testimonios literarios. Es una edición que hicimos para los 25 años de la muerte de Eduardo y Rafael, el año 2010. Ya. Y junto a varios poetas, qué sé yo, que había... Yo me di cuenta que había muchos poemas que hablaban del 29 de marzo y habían poemas que hablaban sobre jóvenes combatientes que habían muerto en dictadura o en democracia. Entonces una recopilación de todo ese material que hicimos con la librería Rodrigo Cisterna de Villa Francia, una biblioteca libre que funciona ahí en la Villa Francia, en la Feria Libre. ¿Saludos para ellos? Saludos para ellos, sí. Y con ellos hicimos esta edición para conmemorarlo. También está disponible para bajar a la... por favor, la dirección. También está en el mismo sitio mío de Palabra Callejera. Ya. Y ahí se puede bajar, está diagramado. Miramos en Google Palabra Callejera, Francisco, sí. Miranda, y va a salir al aire. Sí, sale se llama 29 de marzo, así, 29 de marzo, está diagramado para imprimir un fanzine. Sí, y por último, aquí estamos, así somos. En el aniversario de oro de un club de barrio. Y ahí ese es un libro que hicimos con unos amigos. Yo pertenezco a un club de La Reja que se llama Danton Ferli. ¿A la pelota? Al fútbol, sí. ¿Jugáis? Yo ahora no juego, yo soy director técnico de un equipo. Mira qué bien. Y el año. Pero antes era ahí. Jugué cuando chico, cuando joven, pero no me gustaba cómo jugaba yo, así que. ¿Con Elena? Era un poco pavo. ¿Para el arco? No, ni para el arco, así que. Así que. Colgué los botines y no me dediqué más a eso, pero es un libro que recopilamos fotografías, cartas, actas. El club se llamaba? Danton Ferli. Danton Ferli de Las Rejas Sur. De Las Rejas Sur. Sí. ¿Aún existe? Sí, todavía. ¿Saludos para yo? Sí, un saludo para Ferli también. Ahí, los asaditos son buenos. Sí, el tercer tiempo, impecable. El tercer tiempo. Y por eso la voy a tirar. Sacamos el libro de es el 2007. Para el 2007, que cuando cumplía 50 años Club Deportivo. Muy bien. Oiga, Panchito. Sí, se nos fue volando, ¿lo ves? Ningún problema. Al final le decimos así como... Sí. ¿El micrófono es tuyo? Siempre las cosas se van volando. Exactamente. Ahí, pues. No, nada, saludos, Marcelo. Agradecerte la invitación para conversar. creo que es un momento bonito este también, que los escritores andamos tratando de contactarnos con el resto de la sociedad, que a veces somos medio pajarones y nos aislamos, pero hay muchos escritores que están tratando de contactarse con la sociedad, con el mundo real que vivimos, que somos todos trabajadores, estudiantes, vivimos todas las mismas penurias que toda la gente, nada más que nos gusta creer y leer y escribir, digamos, aparte de todo lo más que tenemos que hacer igual, comer y con pagar todo. Entonces, un bonito esfuerzo el tuyo de acercarnos, de darnos esta oportunidad de que nos conozcan más personas y bacán. Panchito, yo a mí le agradezco que haya venido. Y por último, usted tiene un inédito, Hijas del Espantapájaros. Poesía. Sí, ese es un trabajo que yo hice con... Hay un investigador que se llama Oreste Platt, ¿ya?, que investigó, estudió e investigó todos los mitos y leyendas de Chile. El folclore. Sí, entonces él tiene un libro que se llama Geografía del Mito y la Leyenda de Chile. ¿Ya? Y yo lo que hice fue extraje de esos libros todos los mitos y leyendas que tenían que ver con seres femeninos. Y hice una adaptación a versos, algunos versos más o menos clásicos, estructuras medias formales, con estos seres femeninos. Y finalmente determiné que habían como 12 arquetipos femeninos, ya desde el machacado hasta nuestros días. Y ahí hay un poema de inspiración como personal de la oración, y se llama Las Hijas del Espantapájaros. ¿Para cuándo? Eso es, no hay fecha de publicación, eso está escrito hace mucho tiempo atrás. Cuando sepa, no avisa. Pegadito. Yo creo que me da pudor publicar poesía. Oiga, y siguiendo con la tradición, pues me estaba contando que parte con un pedacito de la canción que vamos a escuchar ahora, con la que nos vamos a ir. Sí, ese tiene el epígrafe No Woman No Cry. Entonces nos despedimos, amigos, hasta la próxima semana con un invitado bacán como el Panchito, y nos vamos con Bob Marley y No Woman No Cry. Chao, amigos. Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. Oh, qué gran decepción. Oh.